Buenos días a toda la audiencia. Bienvenidos a Los Sin Rumbo en su novena temporada. Un programa de radio de Rumbos, asociación civil para toda la comunidad. Les recordamos que Rumbo es un centro de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria ubicado en Suipacha 2646. Cada 15 días nos encontramos con ustedes por Ochava Roma FM 107.1 o por radio online en www.ochavaroma.org. También nos podés seguir por nuestras redes sociales Radio Los Sin Rumbo en Instagram o por las redes sociales de nuestra institución. Presentamos a quienes hacemos el programa. Como columnista están en Buenas Noticias Cristian Escobar, en Deportes Gustavo Coffey, en Efeméride quien les habla Susi Previale. En esta temporada siguen Sobre Ruedas con Mariano Zamora. Y quien no les habla hoy, porque no soy Moni, soy Eli, que tiene un segmento, aprovechamos para mandar un saludo. ¡Chao Moni! ¡Hola Moni! ¡Moni, suerte! ¡Cuídate! Hola, esperemos que nos estés escuchando, Moni. ¡Cuídate! ¡Cuídate mucho! Porque te esperamos el próximo programa para que nos cuentes qué película en qué podemos ver. Además, Susi Previale con su micro sobre las características de los signos del zodíaco nos vamos conociendo. Y Mauricio Villa con Mi Música. Se suma María Isabel Pesarini con Agradables Momentos Literarios. En operación técnica y producción, Abelardo Blas Gúrpide. En diseño y redes sociales, Milagros Mercado. En producción, Elizabeth Nievas y Camila Martínez. En conducción, Mónica Pallarés, Susi Previale y Mercedes Rolón. La música del programa la realizó el taller de producción musical a cargo de Fabio Martinotto, con letra de la querida Susana Di Gregorio. En la grabación y edición colaboró Mauricio Vilche. También agradecemos a Claudia Chamudis y Juan Vergara por brindarnos el espacio en esta empresa. En esta emisora. En esta empresa Radio Ochava Roma. En esta emisora. Vamos a la tanda musical. Ahora llega el boletín informativo. Pero no te vayas, que acá nada de malas. Solo pasamos buenas noticias. Porque somos Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Con tus buenas noticias, ¿qué tenés para contarnos, Cristian? Gracias, gente. Bueno, acá vamos con la primera noticia. Dice: reabrió el paseo de la laguna tras la puesta en valor por parte de la Municipalidad de Santa Fe. Se logró recuperar un espacio clave para el disfrute de los santafesinos. Las obras incluyeron vereda, forestación y nueva señalización. Anteriormente, el paseo de la laguna estuvo impecable y vallado, intratable y vallado. Se plantaron casi 65 árboles. También la zona cuenta con una nueva rotonda. La segunda noticia, la épica de Mancha y Gato. Los caballos criollos que cruzaron América hace 100 años, el sábado 26 de abril, en la estancia donde se criaron estos caballos de raza criolla, se realizó un emotivo homenaje. El evento incluyó una cabalgata, desfile, exposiciones y charlas sobre la importancia de esta gesta. Y por último, la noticia de Rumbos. El pasado miércoles 16 de abril fuimos a la Plaza Pueyrredón y participamos de la Feria de Salud, donde fuimos el único stand de salud mental. Algunos integrantes de Rumbo participaron haciendo preguntas sobre el tema y desde la instancia de Abre Mente se brindó un juego llamado Camino del Autocuidado. Esas fueron las noticias del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. De nada. Bueno, continuamos con nuestro querido segmento de La Calecita. Subite a La Calecita y opina con nosotros. En la plaza está dando vuelta La Calecita, La Calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Bueno, continuamos con nuestro querido segmento de La Calecita, porque hoy es el día de... ¡El animal! Del animal. Y bueno, y la tenemos a Camila, que está de locutora suplente de ¿quién? De Pelú. De Pelú. Y entonces, ¿les parece que empecemos por Camila? Mandamos al frente a Camila. ¿Les parece? Bueno, Camila, ¿cuál es tu animal preferido? ¿Tenés animales? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gustan los animales y mi animal preferido, bueno, es mi gato, que se llama Shelby y es mi vida, más o menos, prácticamente. Duerme conmigo todas las noches, juega mucho, está en la edad de travieso, así que bueno, pero es lo más lindo que tengo. Ay, qué lindo. ¿Shelby? Shelby. Ay, buenísimo. Por una serie. Ah, mirá vos. Por una serie. Claro, sí. ¿Susi? Bueno, a mí me encantan los perros. Los gatos no me gustan, me gustan los perros. Y siempre tuve perros, pero quise mucho a una perrita que tuve, que lamentablemente falleció de tristeza porque cuando yo estuve internada, la cuidaba a mi tía y le daba de comer y bueno, pobrecita me extrañaba, y yo también. Y bueno, se me murió, pero bueno, después no quise saber más nada, pero ahora tenemos una perrita en mi casa también. Así que, bueno, pero... ¿Cómo se llama la perrita? ¿La que tengo ahora? Sí. Maura, porque la novia de mi primo le puso ese nombre porque mi primo se llama Mauricio. Ah, mira. Entonces a la perra le puso Maura. Maura. Bueno, ¿y Cristian, vos? Bueno, a mí los animales que más me gustan son los gatos también, porque son muy, muy cariñosos, muy buenos, te hacen caricias, así que prefiero más los gatos que los perros. Buenísimo. Mariano, vos, ¿qué onda con los animales? Mira, estoy entre gatos y perros, pero creo que tiro un poquito más a los perros. ¿Por qué? Pues son más por ahí más tranquilos, más... No sé cómo decirte. ¿Vos por qué no tenés a mi perrito? Bonito, pero se cree Rottweiler. Claro. Va, me gustan los dos sin tanta... Y los, por supuesto, los pajaritos, los canarios, todos los pájaros. Ah, ¿no? Qué lindo. Lástima, por ahí digo, si tuviera uno estaría enjaulado. Ah, mientras claro. Eso también está, Bueno, Gusti, a ver... Para mí el animal sería el gato. En mi casa tengo dos gatos. Uno se llama Simón. Ah, que el de... Como mi Simón, pero es un ser humano, no es un gato. Pero se llama Simón. Ajá. Que lo tengo de la época de la pandemia, del 2020. Sí. Ajá. ¿Y el otro? Y el otro me estaba olvidando, por eso no recuerdo bien. Porque él sería de mi hermano, de mi sobrino. Claro. Ya nos vamos a acordar de mi hermano. Mi amor. Bueno, ¿y Mauri, vos? Bueno, yo soy el tema de los peces. Ah, me gusta, mira. Tengo un hobby de muy chico con el tema de... Los compro, los crío. Los pescaditos de colores. Pero en mi casa tuve un montón de animales. Claro. Tuvimos perro, gato, tortuga, peces, pajarito. De todo un poco. Ah. Y ahora me fascina de por ahí tener una víbora. Me muero, no voy a tu casa ni mucha. ¿Qué víbora? O un reptil. Pitón con tricolor. No, una víbora que venenosa. Que mate. Una víbora. En una pecera. Yo me olvidé. Y ahora estoy investigando de tener o un sapo o una rata. Ahora que me hicieron acordar, en la esquina de la casa de mi abuela, yo era chiquitita. En la esquina de casa de mi abuela había un matrimonio que tenía un monito tití y lo tenían siempre acá en el hombro. ¿Viste? Mi amor. Sí. Yo cada vez que pasaba por la casa le decía, cuide bien al monito porque le va a comer las bananas a mi abuela. Y todo el mundo se reía, ¿viste? Y Marisa. A mí me gustan los perros. Ajá. Me gustan los perros. Tenía una perrita que se llamaba Pompi. Mi amor. Pompis. Por las pompis. Tenía muchas pompis. Y era negrita. Ay, mi amor. ¿Camila? Mira, yo pasé por todo también. Tuve conejo, tuve peces, tuve hámster. Pero lo único que no tuve es perro. Ah. Y amo los perros. Me parecen el animal más compañero. Presienten mucho. Así que es como una deuda pendiente. Son muy fieles. Cuando me vaya de la casa de mis papás voy a tener. Listo, ya tenés uno. Se llama Polotito, te lo voy a ceder. Bueno, yo también pasé por un montón de animales y cuando era niña, digamos, estuvo mi niñez atravesada por la crianza del pichón que se me cruzaba por el enfrente. Supe tener una lechuza que me regaló mi abuelo porque le corté el pelo y me regaló un pichón de lechuza. Y después muchísimos loros. Amo los loros y bueno, los crea, les da de comer, los enseñaba a hablar, todo. Después terminaban muertes trágicas, pobrecitos, pero bueno. Esa es mi historia con los animales. Ahora tengo un perrito pequeñito y se crea Rottweiler. Hace poquito, el año pasado, había volado una gallina, enfrente de mi vecino. La casualidad que unos chicos mataron el gallo y quedó la gallina. Ajá. Este hombre le daba de comer. Ajá. Y un día mi hijo la empezó como a domesticar, a darle alimento para gallina. Y voló para arriba. Un alero. Cayó y en la tu gallina terreno. Voló ajá, para arriba. Ajá, sí. Y la domesticamos. Ay, mi amor. Sigue viviendo, ¿no? No se la comieron, pobrecita. Bueno. Se había vuelto como un perro. ¿Pero vive todavía? No, la dimos porque hacía mucha suciedad. Claro, no quería limpiar, pobre gallina. Bueno, nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música. ¿Qué escuchamos, Mauri? Bueno, hoy les traigo el cover de cumbia. Bueno, romántica. Y bueno, la primera se llama El color de tus ojos. El grupo original es un grupo Dúo Octubre de México. Pero la compone ¿qué personaje? Que es un grupo de acá de Entre Ríos. El autor Juan Arjona y Omar Robles. Que bueno, un sencillo. El ¿qué personaje? La edita del 2021 y habla sobre la atracción intensa que siente el cantante por una persona. ¡Wow! Con unos ojos. Muy bien, con unos ojos. ¿Y qué ojos? Todos los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas. El color de tus ojos. Seguimos con Los Sin Rumbos. Nos estás escuchando por Ochava Roma 107.1 y por radio online en www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar nuestros programas en nuestro Instagram, Radio Los Sin Rumbo. Las noticias del deporte que necesitas saber. A esta hora del día la tenés acá, en Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Olé, olé. Bueno, ahora seguimos con Gustavo Coffi y su segmento deportivo. Gusti, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la onda? Acá los equipos santafesinos no andan tan bien, viste ya. No, ¿qué pasó? Por el lado de Unión, justamente jugó la semana pasada la Copa Sudamericana. Se fue hasta Ecuador. ¿Para qué? La altura como que lo mató. El apunamiento ahí, ¿qué pasó? El apunamiento. Terminó perdiendo 3-0 en la altura. Y encima peligra la clasificación para la Copa Sudamericana que está jugando para la segunda ronda sería. Porque ahora juega la semana que viene, el 7 de mayo, jugaría con un equipo chileno, con Palestino de Chile. Pero viene acá a Santa Fe en el 15 de abril, pero ahí como que está obligado a ganar porque no le queda otra ya casi. Escuchame, ¿se llama Palestino el Palestino equipo? De Chile. ¿Pero es de Chile? ¿Pero es palestino o es de Chile? Palestino se llama el equipo. Mirá vos, nunca había escuchado. Bueno, ese. Y por otro lado, Unión. Ayer, no sé qué le pasó a Unión ayer, ¿viste vos? ¿Qué pudo haber pasado que terminó perdiendo? No, pero ¿estaba apunado o no? Capaz que es la misma. Vino con efecto de ya efecto anterior. Tardío el apunamiento, claro, ¿qué pasó? Porque Unión perdió con Barracas Central por 2-1. Y a los 30 minutos ya de un remate de afuera del área, ya Palacio, el mismo jugador de Unión, hizo el primer gol. Pero ¿qué pasó? Barracas empezó y se le empezó a dominar a puro centro. Sácate, se lo empató el partido. Y le empató el partido. Y después ya un poquito de ayuda, Un poquito de ayuda del árbitro, ¿viste? Como siempre viene la mano más o menos. Claro. Y entonces Barraca mismo puso el segundo y terminó perdiendo Unión por 2-1. Uh-huh. Y ahí para los dos resultados entre la Copa Sudamericana y el campeonato que juega ahora, que se está por definir el horario esta semana, porque esta semana que viene ya es la última fecha, que Unión jugaría con Belgrano de Córdoba acá en Santa Fe, pero todavía no se saben los horarios porque están jugándose, que se terminaron anoche. Las posiciones, porque de entre el primero octavo fecha o primero octavo puesto clasifican para un reducido. Como a ver quién sale campeón, quién es esa cosa. Claro. Y bueno, hay que pasar toda una serie de. De ocho partidos, pero si perdí el primero ya te a casa, a llorar. Y bueno, por el lado de Colón de Santa Fe no hay mucho que decir. No, me diría que no hay mucho que decir. ¿Qué pasa con los Colón? No, por el lado de Colón de Santa Fe. ¿Están apunados también o no? Y pareciera que sí. Por el lado de Colón de Santa Fe terminó perdiendo por 1-0. Ya por lo menos Colón 1-0. Ah, ok. Sí, pero lo que tiene como más o menos de riesgo en Colón, que Colón debutó Pereira, debuta técnico y todo. Y en Unión, ahora que me acordé, debuta partido y ya esta mañana o ayer ya empezaba el lunes, sí, empezaba ya a dirigir Madelón como sí, director técnico nuevo. ¿Tienen que director técnico nuevo? Están todos los argentinos contentos por Madelón. Están todos los argentinos contentos por Madelón. ¿Por qué? Porque pareciera, porque Madelón, después de la campaña que hizo él cuando salió campeón, que él fue el que lo llevó casi a las copas y todos los campeones de la época de antes ya. Ajá. Volvió, sí, retomó de vuelta a Unión y ahora por lo menos. Está todo el mundo contento con eso. Bueno, a ver si retoma. Todos los porotos puestos a Madelón. Claro, a ver si retoma. Sí, sí. A ver si retoma. Bueno, y ahora por el lado de Colón, Colón jugó con Defensor de Belgrano el domingo. Pero ¿qué pasó? Pobrecito Colón. Ay, pobrecito. Anga, dijo una compañera. Pobrecito Colón. Correntina. Lo único que, anga. Pobrecito Colón. Terminó perdiendo también por 1-0. Pero la suerte que tiene ya Colón es que en el segundo tiempo pudo recuperar a dos jugadores. Ajá. Tanto a Bernardi, un buen jugador, y Lagos, que entraron en el segundo tiempo después de casi 8 meses, 7 meses, Lagos por lo menos, después de casi 8 o 9 meses que no jugaba por sendas lesiones que tenía. Los dos juntos. Y sobre el final y terminó, y entró, y Bernardi, encima de tanta suerte que tenía el mismo Bernardi, que sobre el final del partido, sobre el final del partido, tuvo la posibilidad de patear un penal. Y el penal se lo mandó a la... El final, el penal se le dijo, toma arquero, te la doy a vos la mano. ¡Ay, no! Sí, sí, tiró a la mano. Sí. Mirá, mirá la cara de Mauri acá. Diciendo, no, no, no. No, no, no. Y el partido destacado de esta fecha de primera división fue el Superclásico, que jugó tanto River como Boca en el Monumental. Que River... con un golazo de un pibe de 17 años, Mastantuolo. Un chico de 17 ¿Cómo años. ¿Cómo el apellido? Mastantuolo, pero un pibe de 17. ¿Mastantuolo? Mastantuolo. De italiano, ¿verdad? Mastantuolo. Y de un pibe de 17 años. Y dice que el Gallardo, una vez estaban comentando así, que le había pedido, parece que a la escuela o no sé qué, para que no le tome lección, porque él encima... Ahí está terminando la secundaria. ¡No me matan todo, por favor! Después, sobre el final, todo fue en el primer tiempo. Porque como a los 30 hizo el gol el pibe este. Como a los 3, después sobre el final del partido, cerca de los 40, después Merentiel le empató. ¿Pero qué pasó? River dijo, no, vos no me vas a empatar a mí. Drewsi agarró y sobre el final del partido, ya faltando instantes, ya nomás en el tiempo adicional, Drewsi le puso el segundo y definitivo. ¡Vamos! ¡Bien! Ahora sí, esto es todo por hoy. Bueno, muchas gracias, bueno. Gustavo. Tan esperado segmento sobre ruedas. Todo lo que quieras saber sobre ruedas, tuercas y motores lo tenés acá en Los Sin Rumbo con Mariano Zamora. Mariano. Hola, querida. Ahora seguimos con el segmento sobre ruedas de Mariano Zamora. ¿Qué tenés para contarnos? Mira, antes que nada, mando un saludo a las chicas que, mucamas, enfermeras en el hogar donde estoy por un tiempito yo. Así que, bueno, realmente se portan bien. La mucama no tiene problema, te ayuda a la enfermera. Por ahí algunas están en cocina y apoya cocina, lavan, limpian. Eso sí, tienen por ahí un caractercito, algunas, ¿viste? Mariano, de pero no, pedo. Escuchame una cosa, la pedo. Cuestión es que vos te portes bien. Claro. ¿Vos te portás bien, Mariano? ¿Hacés buena letra? ¿Las colaborás con la chica o le te sentás y te cruzás de brazo ahí? No, colaboro. Bueno, saludos, ¿cómo se llaman? A ver, Vanessa. Vanessa. Que es una enfermera. La otra es... Se van a salir. Está Patricia, que es cocinera en mi cama. María Patricia, que le decimos, ya le decimos sí. Pato. Después hay otra, María José, que es cocinera también. Y también ayuda a las enfermeras. Y me faltó a Jessica, que también, no sé si es enfermera o no, pero... Está en todo también. Y media mal carácter, pues por ahí... ¿Cuál es la de mal carácter? ¿Qué hace la de mal carácter? Jessy. Ajá, ¿qué hace Jessy? Papá me dice, todavía no terminé de baldear y vos querés salir. ¡Claro! Pero vos querés salir cuando está el piso mojado. No, lo peor que le tenés que... La mujer es pasar cuando está lavando el piso. Claro. Ensuciar todo, Mariano. Te portás muy mal. Mi mamá, mi tío, que sea la última. Por otro lado. Que sea la última vez, Mariano. Que sea la última vez. Un saludo muy grande para esas chicas. Chicas, gracias por soportar acá los deslices de nuestro Mariano. Ténganle paciencia, chicas, ya lo vamos a poner en vereda, acá le vamos a enseñar cómo se tiene que comportar. Ténganle un poquito más de paciencia. Un abrazo muy grande, muchas gracias por todos los cuidados. Bien. Hacia todo el hogar, ¿cómo se llama el hogar? Las Diamelas. Y un saludo para todo el personal del hogar de Las Diamelas, los integrantes ahí. También la gente que está. Tus compañeros también. Compañeros, sí. Esos deben hacer buena letra, ¿no? Como vos. Bueno, más o menos, porque algunos son... Ah, ¿y entonces? Mirá. Contales a la gente del hogar qué nos trajiste para hoy, Mariano. Mirá, ya empecé en los años 70, poco hacer revisionismo y dice cronología de un gran debut. Carlos Reutemann a la cola de Jochen Rindt. Es un austríaco que fue campeón mundial de Fórmula 1 en el año 70. Pero fue post-mortem, o sea, él tuvo un accidente mortal en Italia. Ajá. Bueno, quedaban dos o tres carreras, no lo pudieron alcanzar, así que es el único caso de un piloto post-mortem en la F1 que obtiene el campeonato. Ah, ok. Jochen Rindt en busca del primer puesto. Qué hermosa realidad con el periodista es la que supera la fantasía más idealista. El Lole frena más cerca que nadie en cada curva y finalmente puntea en forma asombrosa durante muchas vueltas. Deja atrás a un pelotón plagado de los nombres más importantes de Europa. En esa época, François Sever, un francés que se mató después, Jacques Higgs, que era un belga, que corría para Ferrari. Y estaban entre la Fórmula 1 y la Fórmula 2 algunos. Y bueno, ¿no? Creo que acá no lo veíamos, pero los europeos les llamó la atención. También por el apellido alemán también. Quizá eso lo agarraron un poquito, ¿no? Dice, ¿quién podía esperar una actuación tan sobresaliente de un hombre que debutaba en Europa sobre un auto que apenas pudo conocerlo? Dio unas pocas vueltas con él. El mismo Lole, piloto muy profesional, reconocía que había que aprender tantas cosas que parecía casi como empezar de nuevo. A manejar un auto de F2 o reconocer nuevos circuitos. Para colmo, los coches tocaron la pista por primera vez el viernes, primer día de entrenamiento. El resultado es que Lole fue un piloto excepcional que recién ahora comenzó a demostrar su verdadera capacidad y que en escasos minutos destruyó una serie de tabúes, mitos que hoy ya no existen. Es el nuevo hombre que descubrió Europa. Lole en Argentina nunca fue un piloto alocado, por el contrario, fue un piloto profesional al 100%, cuidaba el coche y en media hora en Europa ganó fama de arriesgado, al mismo tiempo que se le reconoce su indiscutida calidad. Se puede asegurar es que después de esta carrera, Hockenheim, se inició un camino que tiene un futuro brillante. El ACA tuvo 100 problemas, tuvo 1000 problemas la semana previa a la carrera. Fue muy difícil, pero Lole se olvidó de todo y realizó lo que siempre quiso, hacer, correr en auto y ser puntero y estar entre los mejores. Excelente, Mariano. Escuchame una cosa, Mariano. Tengo algo para preguntarte para cuando vos puedas investigar. ¿Conoces el Lancia Flavia? Sí. Ay, bueno, si podés darme información, porque ayer en Rumbos una chica contó que le pusieron Flavia, su papá le puso Flavia por el Lancia Flavia. Así que me interesaría saber y que puedas contarnos a ver qué auto es, qué nacionalidad y es. Sí, pero para la próxima, María. Dale. Fue un coche, claro, italiano, la marca Lancia, ahora adquirida por el grupo Fiat. Esa y otras más. Y bueno, buenísimo, María. Yo sabía que vos ibas a saber. Así que lo dejamos para la próxima. Lancia fue un coche destacado en el Mundial de Rally. Mira. Pero no me acuerdo, ponele por los 80, 70 y 70 y pico, 80, más o menos esa fecha. Buenísimo. Bueno, abrazo grande. Muchas gracias, Mariano. Los quiero mucho. Nosotros también, Mariano, te requeremos. Bien, nos despedimos con Mauri. Con Mauri Villa y su segmento Mi Música. Bueno, les traigo un original que se llama Motor y Motivo, de un grupo 5 de Perú. Autores Stanis Mogollón. Álbum Motor y Motivo, año 2005. El género cumbia. Y es una expresión de amor y devoción incondicional. ¡Wow! ¡Vamos! Wow. ¡Ay, Dios mío! Aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo con mirarte me has hecho cautivo. Ocupas mi mente un 90%. Tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Emocionaste a mi mundo sereno. Te has adueñado de mis sentimientos. ¿Y cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. Vista, me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. No sabes cuánto te amo. Que respiro, eres en mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo con mirarte me has hecho cautivo. Ocupas mi mente un 90%. Tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Emocionaste a mi mundo sereno. Te has adueñado de mis sentimientos. ¿Y cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. Te quiera, dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. Thank you. Los Sin Rumbo. Vamos a escuchar la apertura de Efemérides con Susi Previal. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en Los Sin Rumbo. Hola, querida audiencia. Bueno, ahora acá estamos con las efemérides. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En recuerdo de la muerte producida por la última dictadura militar en que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. 29 de abril, Día del Animal. Se celebra en la Argentina todos los 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Luca Albarracín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Albarracín nació en Córdoba, capital, el 31 de julio de 1850 y tras obtener su título de grado, decidió llevar su vida a la defensa de los animales, opinada que aunque estos estuviesen un nivel de raciocinio inferior, respecto del hombre, no se debía martirizarlo ni castigarlo. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio, 1879, y sucedió al Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia. En el año 1885, desde allí, fue un precursor de la lucha contra la riña de gallos, la doma de los potros, corrida de toros y tiro a la paloma. De hecho, fue el mayor impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales, número 2786, que se promulgó el 25 de julio de 1891. Este desarrollo lo encabezó Albarracín, fue la base legal que incorporó la Liga Internacional de los Derechos del Animal, 1977, y la ONU. Y el 1 de mayo, Día del Trabajador. El 1 de mayo se instituyó como el Día Internacional del Trabajador en la conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica Marconi durante varios días de abril y mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. En esa época, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Bueno, muchas gracias y los veo la semana que viene. Muchas gracias, Susi. Qué interesante lo de Albarracín. Cómo sí, sentó las sí, bases sí. para... Pensar que se recibió de abogado y luchó por los perros. Y de ahí toma sí, los derechos por internacionales y la ONU toma sí, como en base... Argentina. En sí. los años 60, 70 estaba en la perrera. La y ahora, claro. Y ahora tampoco lo. Cuando estaba en la calle te sí, lo llevaba. Y ahora, por ejemplo, los circos y todo eso ya no pueden tener más. La corrida de gallos. Ya no pueden tener más. Hay, todavía siguen las corridas de cuestiones todo, ilegales todo. Con los animales. Sí. Claro. Sí. Bueno, continuamos con los Sin Rumbos y vamos a. Como hoy nos encuentra Moni y con su sesión de. Que podemos ver. Que podemos ver. Su sección de que recomienda que ella. Películas y series de la televisión, de la cine televisión. Y teatro. Bueno, Moni, claro. Seguro que nos estás escuchando y entonces se nos ocurrió que. Podemos. Hacer. Que podemos decir qué películas nos gusta a cada uno, una sesión de qué películas favoritas. Buenísimo. De las películas favoritas. A mí me gustan. Un montón de películas, no tengo una sola. Pero me acuerdo de cuando era muy chiquita. Quedaban, vi una película que se llamaba Lassie. Ah, y era de un perro. Sí, sí, era sí, de un sí. perro y era divina. Ay, divina. Yo siempre serie, lloraba con esa. Tenía y, capítulos. Sí, y otra sí. cosa que me gusta ahora, ¿no es cierto? Bueno, me gustan las películas de Sandrini. Amo a Sandrini, a Minguito. O sea, vino mucho Volver porque wow, me gusta mucho. Volver. Eso. Claro. Esas películas que nos hicieron reír y llorar al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. Eso me gusta, sí. Hermoso. Hermoso. Cami. Bueno, yo por un lado voy a nombrar como fanática total a la saga completa de Harry Potter. Me parece que es ideal para verla un día de lluvia, tormenta, frío, con unos mates ahí, ideal. Muchas horas. Muchas horas, porque son largas. Así que preparados. Y por otro lado, también voy a nombrar a La Isla Siniestra, que es de Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Un tráiler psicológico muy atrapante, que obviamente te atrapa, pensás que es de tal manera, y a lo último se desmonora todo. Claro. Y es de otra manera. Muy atrapante y la súper recomiendo. Mariano. Bueno, a mí me gusta de todo un poco. Cine nacional. El cine nacional. El cine, bueno, extranjero. Bueno, mis actores preferidos creo que están en Luis Sandrini, por ejemplo. El Negro Olmedo, El Gordo Porcel. Ah. Pero me gustan por ahí las películas tipo documental, donde tenés un argumento, una trama, ¿viste? Y bueno, y te llevan a engancharte, ¿no? Como dice Sergio, el profe. Y de lo extranjero, sí, Chaplin, por supuesto, y bueno, más las últimas películas. Y qué sé yo, por ejemplo, te podría nombrar, no sé, Lo que el viento se llevó. Oh, muy buena película. El doctor Zhivago. Que pasa en la Rusia comunista. Y bueno, un montón de películas, ¿no? No soy tan cineasta, pero me gusta en general, me gusta mucho, ¿no? El cine. Bueno, ahora le preguntamos a Gusti, ¿cuál es tu preferida? Y las películas mías son preferidas, serían la de acción más, tanto como Rambo, Rocky, todas las películas de acción. Todas de acción. Terminator, todas las películas de acción, cualquiera, engancho de acción y... Bueno, ahora le vamos a preguntar a Eli, ¿cuál es la tuya? Bueno, tengo un montón, pero bueno, ya que es el Día del Animal, voy a nombrar dos. Que me encantan, que son Marley y yo, que es un perrito terrible como el mío, y bueno, y es a la par la vida de una familia, toda la historia de la vida de una familia, a la par de la vida del perrito, ¿no? Termina que llorás a moco tendido porque el perrito se muere, qué sé yo, pero hermosa esa peli. Sí. Y después otra, no sé si ustedes la conocen, se llama Mi Loro Poli. Que es un lorito, vieron que yo les conté que tenía, siempre criaba loros. Sí. Y es un lorito que habla, pero es inteligente, no repite las cosas, sino que es inteligente. Y bueno, tiene toda una odisea, va pasando por diferentes dueños hasta que encuentra a la niña que lo había criado desde la infancia, digamos, y que por circunstancias que miran la película se tuvieron que separar. Así que esas dos películas me gustan mucho. Bueno, y a ver vos, Mauri, bueno, ¿cuál tenés? Yo pasé por todas las películas de comedia, terror, ciencia ficción, acción, bueno, todo. Pues la que más me gustó del cine argentino es Esperando la carroza. Hermosa. Me hace acordar a mi abuela. La miraba con mi abuela yo. Con el Gasalla. Con Gasalla, que hace el flancito. Sí, sí, sí. Y ahí te mata de la risa. Muy linda. Y después una de ciencia ficción. Buena acción, así, tipo de guerra, bueno, así. Es Terminator con el juicio final. Bueno, re bien. Bueno, ¿y vos, Marisa? ¿Tenés alguna? A mí me gustó mucho Café con aroma de mujer. Ah, la vuelven a dar. ¿La vuelven a dar? Sí. ¿La vuelven a dar? ¿En qué canal era? Bueno, no me acuerdo de la Ajá, lo averiguamos, para la próxima. Empieza ahora. Sí. Bueno, Camila, a ver. Y a mí, como un clásico, me gusta Diario de una Pasión, me gusta mucho lo romántico. Y y también una más nueva del cine ahora que están en Netflix o una de esas, se llama Un Cuento Perfecto. Es muy linda. Se trata sobre una pareja que se enamora muy, muy, muy y bueno, bien felices como príncipes y reina ahora. Qué lindo, excelente. Bueno, a ver ahí los la gente de Rumbos, ¿cuál es su película favorita? Y la gente del hogar de Mariano, ¿cómo se llamaba el hogar, Mariano? Las Diamelas. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Vamos a ver, mientras Mirá. Ustedes piensan, sí, después le preguntaba a las chicas, mientras después. Ustedes piensan en todo eso, le vamos a pasar un tema musical. A ver, Mauri. Bueno, aquí les traigo un cover de, se llama Vía, la hace Mara Anthony, la canción original, bueno, pero la compone Coti Hernandi, que es de acá de Santa Fe. Santafesino. Bueno, el autor es Mara Anthony y la canción está en el CD de Coti Hernandi. Que se llama Tributo, del año 2010. Bueno, el género es cumbia y es una expresión lírica del amor profundo y constante. ¡Ah! ¡Justo! ¡Constante! Y esta canción es para ti, mi amor, porque te amo. Dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací. Te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Son abiertos, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Tigre, tigre mis hormigas. Con cariño, pues. Momentos de ti yo recibo. Llegamos al último bloque. Escuchamos a Susy Previale, que nos habla de las características de los signos del zodíaco. Susy, ¿cómo se viene ese Tauro? A ver, que quedó pendiente, al que quedaron pendientes, claro, algunas cosas. Ahora me toca la mitad, la otra mitad. ¿Cómo viene la otra mitad? ¿Picante? Viene bastante picante. No, a ver qué le gusta a nuestro operador, le encanta lo picante. Bueno, ahí va. Con delicadas palabras, suaves caricias y una gran capacidad sexual, si algo tienes garantizado con ellos, es que te llevan a la cama siempre que puedan. Porque no conciben el amor sin el contacto físico. Para conseguir el interés de los taurinos, recuerda que les encantan las cosas hermosas. Así que a vestirse bien, perfumarse y esperarlo con un beso de amor en los labios. Él te llevará al cielo y te devolverá a tu casa. Te llevará a comer, te regalará chocolate, pagará tu cuenta y te tratará como una verdadera Afrodita. Y si eres hombre, como Eros, ambos divinidades del amor para los griegos. Un consejo y terminando, nunca lo trates mal, no seas desconsiderado con él, ni lo manipules. No perdona la presión ni la agresión. ¡Wow! ¡Gustavo! Acá nuestro compañero Gustavo es de Tauro. Lo que nos enteramos, Gustavo. ¡Gustavo! ¿Es Gustavo o no? Capaz que sí, viste. Y más con la última, la última sector, Gustavo, ¿no? Hay que encontrar a la chica indicada también, ¿o no? A todos nos toca. Eso sí, hay que encontrarla. A cada uno, sea mujer o hombre, hay que encontrar. Gustavo, ¿no? Escuchá, hay que a media, ahora es ahora. Ahora es todo a media. Bueno, nos vamos despidiendo. Escuchamos Agradables Momentos Literarios con Marisa Isabel Pesarini. Agradables Momentos Literarios en Los Sin Rumbo. Para hoy, a ver, en estos agradables momentos literarios. Bueno, hoy es una poesía de Marilé, María Leticia Piñero. Buenísimo. A ver, ¿cómo se llama esa poesía? La poesía se llama Amanecer de tu vida. La vida. Escuchemos, Amanecer de la vida. Qué dulce es ver a una mujer embarazada, deducir la limpidez de su esperanza y el amor que alimenta en sus entrañas a ese ser inocente que acompaña, que envuelve cual cobija de cariño y ternura de madre que amamanta al pimpollo de una flor que ya es niño, al que abriga con su tenue manta. Hay ilusión en sus labios y armonía cuando canta las cálidas estrofas y compone la dulce melodía de arrorró junto a la cuna aún vacía. Una vida latente y primorosa verá pronto la luz del claro día, sentirá el perfume de las rosas, verá brillar el sol de un nuevo día. ¡Qué hermosa lectura! Y hermoso el poema. Le mandamos un saludo a Leti. Un beso grande, Leti, para Leti, nuestra autora de este poema. Un beso, Leti. Felicitaciones. Bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y con una sonrisa que ojalá les llegue hasta donde sea que estén. Que tengan un muy, muy lindo día. Contagien alegría. Ayuden a quien tienen al lado. Digan te quiero. Perdón, te necesito y sobre todo sean muy, muy, muy felices. ¡Chao, chao! Lleva poca carga, a nada te aferres.